colegiala, dueña de mi corazón. Con tus libros y cuadernos voy buscando el amor. Son las horas de tu clase que me separan de ti. Solo quiero ir a decirte que te quiero con amor. Solo quiero decirte que te quiero con amor.